en México. Mujeres de Puebla marcharon el 25 de noviembre, en el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. La capital poblana también fue testiga de la manifestación de ellas. Enseguida les compartimos parte de lo que sucedió. Alrededor de 150 mujeres poblanas salieron a las calles, convocadas por el Frente Feminista Radical de Puebla, el Bloque Negro Puebla y la Batucada de Resistencia Lésbica. Esto es parte de lo que se vivió durante la marcha. ¡Ahora que estamos juntas! ¡Y ahora que sí nos ve! ¡Y ahora que sí nos ve! Porque tengo carpetas de materia penal por abuso sexual en contra de mi hija por parte de su padre. ¿Y por qué es importante que las mujeres estén en las calles el 25 de noviembre? Para que no sigamos siendo asesinadas. Porque quiero que exista esa igualdad hacia las mujeres y ya no se violenten sus derechos, así como la seguridad de todas las personas y que puedas salir de tu casa y estés segura. ¿Por qué las mujeres tienen que estar en las calles el 25 de noviembre? Porque se conmemora el aniversario de cuando mataron a las hermanas Mirabal y para erradicar la violencia hacia la mujer y las niñas. Porque fui violentada dos veces y por un policía. ¿Y qué crees que representa que las mujeres poblanas marchen el día de hoy? Que ya no nos vamos a quedar calladas y que los agresores tengan miedo. Porque defiendo a la mujer y sus pensamientos. ¿Por qué crees que las mujeres deben estar en las calles el 25 de noviembre? Porque se conmemora el hecho de que ya no existe más violencia contra la mujer. ¿Y las mujeres poblanas, tú crees que ya no se van a quedar calladas? No, ya no estamos calladas nunca más, ya. La marcha, que comenzó en la Fiscalía del Estado de Puebla, culminó en el Congreso de ese estado. Ahí leyeron un pronunciamiento y esto es parte de lo que dijeron. Hoy 25 de noviembre de 2022 podemos decir que al despertar cada día no lo vivimos, lo morimos. Morimos a manos de las violencias feminicidas que tanto ha explicado Marcela Lagarde. Tan solo en 2021... 93.2% de los delitos no fueron denunciados ni se abrió una carpeta de investigación. ¿Por qué? Porque quienes están encargados de la justicia no nos sirven, se sirven solo a sí mismos. Este año aumentó 15% el ingreso de mujeres, niñas y niños a la Red Nacional de Refugios por Violencias Machistas. Y el gobierno sigue sin darle recursos. El gobierno quiere asfixiar a la red. Existe impunidad en el 88% de los feminicidios, el 96% de las violaciones y el 97% de los casos de violencia familiar. El anexo 13 del presupuesto federal 2023 no cumple con el propósito de disminuir las desigualdades entre mujeres y hombres. Puebla es el cuarto lugar nacional en trata de personas. Se estima que tan solo en el Centro Histórico de Puebla hay 550 mujeres que son parte de una red de proxenetismo que incluye a padrotes, madrotas y prostituyentes que pagan por tener sexo con estas mujeres. La posibilidad de que la prostitución ocurra por voluntad propia es rotundamente nula, ya que lejos de ofrecer condiciones dignas para subsistir, deshumaniza a las mujeres porque cosifica su corporeidad. La mayoría de personas desaparecidas en Puebla son mujeres. Durante los primeros 8 meses del 2022 hubo un total de 69 desaparecidas. El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública contabiliza solo 19 casos de feminicidio en Puebla de 2022, cuando el Instituto de Derechos Humanos Ignacio Yacuría de la Ibero Puebla cuenta con 50 y nosotras con una veintena más. ¿A quién quiere engañar el Estado con sus cifras alegres? Los feminicidios no están disminuyendo. Por todo lo anterior, las feministas radicales, abolicionistas, lesbianas, mujeres independientes y organizadas, convocamos el día de hoy a la marcha contra la violencia machista. Que deje de borrarse la palabra mujer de iniciativas, dictámenes y leyes. No somos cuerpos menstruantes, personas vaginoportantes ni vasijas. Somos mujeres, no al borrado de mujeres. La violencia contra las mujeres en México debe ser declarada como una emergencia nacional.